en la que confío. No hay nada que temer. La voz de Dios me habla durante todo el día y el amor de Dios es mi sustento. Y bueno, aquí vamos a finalizar el tema. Mañana, si Dios quiere, comenzamos ya con una sola lección. Vamos a continuar. Se acabó el repaso del libro de ejercicios y ya continuaremos con una sola idea. Ahora los dejo con la reflexión del día y ahorita regresamos para despedirnos. La reflexión se titula Los verdaderos milagros.